¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos con Tomás Dadic, jefe del área de relaciones institucionales del Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno, para que nos cuente un poco las relaciones institucionales que ha tenido la Defensoría en este último tiempo, sobre todo participando de la Asamblea de la Federación Internacional de Ombudsman, que se realizó en Portugal, y también de algunas actividades que también está realizando la Asociación de Defensores del Pueblo de Argentina, con una próxima reunión en el mes de abril. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en realidad no fue la asamblea, en realidad fue la reunión del Consejo Rector, una reunión extraordinaria. Ajá. Como en algún momento hablamos, cuando partí hacia Lima, Perú, cuando hicimos el plan quinquenal de proyecto de trabajo FIO, GIZ, el PROFIO, uh-huh. A donde participamos, bueno, especialistas de distintas partes de Iberoamérica. Se había sucedido la renuncia del presidente de la FIO y todavía no estaban conformadas las vicepresidencias, y bueno, en Portugal se decidió hacer una reunión extraordinaria de Consejo Rector para establecer el orden de prelaciones de vicepresidencia y por automáticamente quién quedaba como presidente. Para resumir las cosas, el presidente actual de la FIO es el procurador de justicia, proveedor de justicia de Portugal, que es el Ombudsman, sí, claro, es el Ombudsman, es don José Francisco Neto. Bueno, se me está escapando el apellido, pero es una persona. Por favor, José Francisco Faria Costa, ¿no? Faria Costa. Que si se llega a enterar que me olvidé, me va a matar, porque uh-huh. Ha tenido la cortesía de recibirnos muy amablemente. Bueno, ahí se desarrolló uh-huh. No solamente eso, que es casi, diría, una cuestión de índole uh-huh. Secundaria, sino que yo había llevado aquí una comisión especial que me había pedido el subsecretario a cargo de la institución, que era la de hacer visualizar lo que estamos trabajando sobre el Objetivo de Desarrollo Sustentable Agenda 2030 para interesar a la FIO y para comprometerla de alguna manera en lo que es la unificación de agendas con distintas instituciones que están trabajando sobre lo mismo, porque lo paradójico es que tenemos las instituciones nacionales de derechos humanos que están involucrados en este tema y en esta agenda en particular, que son a la vez los mismos miembros de la FIO. Y ahí adentro también tenemos miembros que son los de la Península Ibérica, que están en el Consejo de Europeo de Derechos Humanos, instituciones de derechos humanos, que también están involucrando. Bueno, la idea es aunar criterios, y la verdad que sí, que a pesar del orden del día, que sucintamente te lo relato después, fue interesante y generosa por parte del Consejo Rector entrante el incorporar el desarrollo de nuestro seguimiento como un modelito en el cual ellos brindarían y recibirían como un feedback información como para poder avanzar sobre él. A grado tal que el punto uno de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que habla de pobreza, fue tomado como numen para lo que va a ser el próximo Consejo Asamblea, tal cual lo referitivo al principio, que será en Canarias por noviembre, y el informe FIO, que anualmente se hace a través de el PRATPI, que es el Programa Regional de Ayudas para Defensorías del Pueblo en Iberoamérica y que conduce la Universidad de Alcalá de Henares. Seguramente habrás escuchado muchas veces de ello. Sí, hemos trabajado también. Bueno, van a trabajar también en el tema pobreza, y todo ha sido en mérito a nuestra presentación. Bueno, transcurrió la presidencia, tal como dije, es para un catedrático de la envergadura de don José Francisco, y después la vicepresidencia primera quedó para la Pro Ombudsman de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Clas, la vicepresidencia segunda para el procurador de los derechos humanos de Honduras, que es el don Roberto Herrera Cáceres. Estuvo presente Mirta Guianze en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de Uruguay, dado que Faropa, que es el presidente actual, viste que ellos rotan anualmente, está por un problema de salud y quedó Uruguay en este caso, que en su momento había sido propuesto por Argentina. Y la quinta vicepresidencia quedó a cargo de quien está como representante de los autonómicos estatales y provinciales, que en este caso le corresponde a los autonómicos como en España, que es Canarias, que va a ser anfitriona allá. Ajá. Se discutieron varios temas, uno de ellos que es trascendente, que es la reforma estatutaria de la FIO. Ajá. Va a haber una reforma integral, porque bueno, tal vez por incidencia de de Argentina, que viene hablando de esto desde hace mucho tiempo, y no es que quiera autorreferenciar a Argentina como exclusiva en esto, sino que todos lo venimos hablando hace mucho tiempo. Los estatutos deben estar vivos, deben crecer, y 20 años con el mismo estatuto, obviamente, se vuelve cuando menos anacrónico. Por ejemplo, esto que hablábamos de intervincularnos con todas las instituciones de derechos humanos del mundo, inclusive con redes como puede ser la del CAROA en el Centroamérica, o como podría ser las redes africanas, el uso anglo-hispano parlantes, y bueno, el tema es largo, no tener socios adherentes, no tener, bueno, un montón de cosas que ahí adentro se discuten y que aparentemente van a llevar a buen puerto, porque se está previendo para fin de mayo ya tener un primer borrador. O sea que eso es un paso muy importante que yo creo que se va a dar, a lo que hay que agregarle la aprobación de los planes de trabajo de las redes temáticas, que sin excepción, por ejemplo, en esto que te estoy diciendo, se aprobó de que tengamos el mismo, usemos el idioma, por ejemplo, que utiliza, o la terminología que utiliza Naciones Unidas. Es decir, tenemos que trabajar articuladamente en todos lados. Perfecto. Y finalmente, para ir redondeando de alguna manera, se nombró el secretario técnico, el presidente y el consejo rector. Nos pidieron si podíamos, a la Argentina en particular, si podíamos colaborar, articular para por la barrera idiomática, no por otra cosa, con el actual secretario técnico, que es el subproveedor de justicia, el segundo del titular, y bueno, tuvieron la consideración, pensaron que Argentina podía de alguna manera aportar eso, porque bueno, son 17 países los que tenemos aquí, así que colaboraremos con ellos en lo que tiene que ver con este programa GIZ Futuro, que aparentemente viene muy importante. Hay un evento FLGBT que hemos promovido nosotros y que se va a hacer en Argentina, justamente por promoción en su momento. ¿Para qué fecha? Eso va a ser el 16 y 17 de mayo. El 18 y 19 va a haber una asamblea del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Siempre en la Argentina, sí, en Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, eso también es un mecanismo de referenciación, ¿no? Pero creo que el punto liminar de todo esto que te estoy diciendo, que fue una reunión de consejo rector, de conducción directiva, que por ahí a nuestros oyentes les parece por ahí de poca trascendencia, no tanto en lo institucional como en lo personal, en lo que le afecta en el día a día, es muy importante porque es una institución que agrupa instituciones, ¿no? Y es importante de que ellas articulen, y también es importante que la Argentina, como siempre decimos cada vez que estamos en este espacio, puede ser que en este momento nuestra institución no tenga titular, pero no deja de estar funcionando a pleno como corresponde. Y además Argentina tiene un liderazgo regional y muy importante. Sí, sí, yo estoy, bueno, esto que te acabo de decir, de que nos están pidiendo de que coordinemos los 17 países de América en la Secretaría Técnica, no son solo es tres. Es un espejo donde siempre se refleja todo el trabajo. Hablando de Argentina también, hay reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Así es, en realidad hubo una reunión de consejo directivo ayer, encabezada por Alejandro Amor, que bueno, se estableció, en realidad ya establecido agenda previa, pero se fijó la fecha para el 8 y el 9 de abril. Se va a hacer en Villa Carlos Paz. Vamos a ir a visitar a nuestro amigo Alejandro Luchesi, defensor del pueblo, de Villa Carlos Paz. Están proliferando las defensorías en la Argentina, Fernando, es increíble. Yo estoy en esta institución hace 11 años, y si sumamos mi trayectoria como defensor y demás, podría hablar de 16, 17, en realidad casi 20, casi 20, 18. Y al recordar que los defensores en la Argentina entraban en una cabina telefónica, por supuesto, con el titular nacional, con aquellos que constitucionalmente correspondían, y ver ahora que somos casi 50 organizados, como vos bien dijiste, siendo, no digo un faro en el mundo, pero sí siendo un lugar de referencia regional a donde se concurre sin lugar a dudas para consultar. Es algo que debemos saber apreciar, y nuestros oyentes tienen que saber que donde haya un defensor del pueblo seguramente va a haber alguien que se va a interrelacionar, ya sea con el provincial, con nosotros, con técnicos, con especialistas, pero tal cual lo refirió aquel jurista mexicano, siendo el último vagón del último tren que se toma la gente cuando ya no tiene a dónde ir a pedir en el Estado, siempre es la Defensoría del Pueblo la que puede recurrir a él, sea esta municipal, provincial o nacional. Bueno, te agradecemos mucho, Tomás Dadic, haber estado con nosotros en la Agencia de Prensa. Ahora presentamos las noticias. Un equipo INTI purifica agua en segundos. Un equipo portátil de bajo costo y que cuenta con un sistema de desinfección por luz ultravioleta que permite tratar aguas contaminadas por microorganismos ha sido desarrollado por especialistas del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ideado para poblaciones vulnerables, el dispositivo tiene la capacidad de descontaminar un litro de agua por segundo. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.